Silencio. Quédate quieto. Apaga tu móvil o ponlo en silencio, fuera de la vista. No quiero ruidos que le quiten intensidad a este encuentro, así que los abucheos, aplausos y tomates, déjalos para el final. Eso sí, ten cuidado, respondo.